Una tarde descalza, información, opinión y muy buena música. Y radionáuticos, estamos pariendo en este momento, estamos dando luz, estamos dando vida a un nuevo programa radionáutico. Estamos quizás viviendo un momento histórico en la radiofonía planetaria. ¿Usted qué dice, Kimay? Efectivamente, Gerardo, es real la información que traes. Estamos pariendo, estamos pujando. El que no para de pujar es Nicolás Petuña, que está con las contracciones aquí. A mí. Yo sinceramente les digo que es mi tercer trabajo de parto. Estoy muy cómodo. Ya conozco al doctor. Que parto respetado. Es Pepe. Hola Pepe, gracias por operarnos. Queridos compañeros, ¿cómo están? Qué lindo encontrarnos acá en un ambiente muy tan ameno. Diverso, ¿no? Qué lindo. Muy ameno. ¿Y cómo se llama el programa? ¿Vos sabés la criatura, que la criatura estamos pariendo? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Yo no quiero decir el nombre. Una tarde descalza, así se va a llamar este programa que está comenzando en este preciso instante, que va a ir todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Nauta FM, obviamente, y que va a tener una composición colectiva como pocos programas. ¿Por qué? Una gran mixtura, porque van a pasar por esta hermosa pasarela de lunes a viernes diferentes figuras, iconos y grandes pensadores de todo Radionauta. Iconos. Porque personajes. Hay un cono, claro, sí, tenemos el personaje, el cono Galván, que va a venir a presentar discos. Ajá. Pero bueno, eso los miércoles simplemente. Los miércoles, sí. La onda es que cada día va a haber otro equipo acá conduciendo y produciendo también las tardes radionáuticas. En general, ustedes saben que van a haber duplas conduciendo todos los días, salvo los lunes, que a nosotros nos cabe el trío. A mí me cabe el trío. Aguante el triplo, triplete. Los lunes van a tener que bancar este trío y, bueno, sucesivamente durante la semana va a haber otros conductores y conductoras, pero también del otro lado del cristal hay un equipazo que le pone el cuerpo, el hombro y la cabeza. Y en este caso estamos con... con el señor Pablo El Pulpo Lesiani, el mejor operador del mundo. Lo voy a reforzar en todos los programas en los que esté. Pepe está cobijando a nuestro pequeño baby recién nacido en este momento. Que Pablo es Pepe en realidad. Claro, le decimos Pepe porque es Pablo Petunia, pero yo le digo Pepe, pero de cariño, ¿vieron? Pepe, es Pablito. Bueno, puede ser Pepe, está ahí acurrucando al niño. Y del otro lado, también de la pecera, está el señor Faca Pérez. Acá otro icono de Radionauta. Es un gran icono, Faca, porque es el gestor. Fue uno de los que ayudó a inflar el bombo. Como siempre se dice, contribuyó con eso, en Upa. El trabajo. Sí, Upa. Yo creo esto que... esto es un proceso, tiene su tiempo, su gestación. Uno de los principales autores intelectuales también de este proyecto que está arrancando en estos momentos, Una Tarde Descalza. ¿Y de qué va a ir Una Tarde Descalza? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la impronta? ¿Qué vamos a hacer de 7 a 8 de lunes a viernes? Mirá, yo tenía pensado que era un magazine. Me enteré el fin de semana que ni siquiera se pronuncia así. Ajá. Así que... como icono. Como icono. Magazine, icono. Pero es un programa informativo, cultural, para escuchar una que llega del trabajo, cansada, que la explotan en el trabajo, la explotan en la casa. Hashtag UTD, ¿no? Una tarde... Exactamente. Sí, ya tenemos el hashtag. Lo vamos a estar publicando en Radionauta en cualquier momento. Que tiene que ver el nombre con también rescatar dos programas acá emblemáticos de culto de Radionauta, que fueron Una Tarde Cualquiera y Una Tarde Descalza. Y Ciudad Descalza. Ciudad Descalza. Una Tarde Descalza es el que estamos inaugurando en este momento. Y también UTD para reivindicar a las piqueteras y piqueteros de la UTD de Mosconi, de Salta. Mirá, ¿ves? Con Pepino Fernández a la cabeza. Bueno, ¿qué más va a haber? Ah, ¿saben una cosa? Que no es periodístico cultural. Yo lo dije el otro día y las autoridades de la radio me dijeron no, es cultural periodístico. Las autoridades, Rodo. Está bien. La asamblea, el colectivo. Asamblea. Me dijeron no, es cultural periodístico porque la idea de este programa va a ser más que nada amenizar esta transición entre la tarde y la noche. Esa horita, vio que a las 7 empieza a despedirse la tarde, empieza ya a anochecer, y es un momento del día raro, ¿no? Porque como que empieza a pintar un poco el bajón, de que ya cae la noche, empieza a caer el día encima. ¿Cómo lo trata usted? Es lunes, ¿no? Es lunes. ¿Cómo le pinta, cómo le pega esta hora del día? No sé si es por una cuestión cósmica o el universo ayudó, pero yo me levanté de una manera muy traumática hoy. ¿Qué te pasó? No sé si contarlo ahora o más adelante para generar suspenso, viste, tensión dramática, pero empecé el día como extraño, que me hizo reformularme a ver y preguntarme y reflexionar sobre cómo estaba mi vida hasta el día de hoy. Imagínense. Para mí, dejalo para otro bloque. Exactamente. Sí. A la Jorge tensión Real. Dramática sirve, viste, como sí. Y la tensión radial ayuda. Tenemos para... un video de cómo se levantó Nicolás Petuña esta mañana. Ajá. Vamos a hacer un happening. Pasar. Acá en vivo, lo vamos a subir más tarde. Dale, si no en el corte lo contás y vemos si sí. Obviamente, sí. Es publicable. Bueno, te vamos a preguntar a vos también cómo te pega este horario, qué sentís, qué te pasa, qué estás haciendo a esta hora. Te estás descalzando, también por eso el tema de descalzarse. Estoy descalzando y calzando la calza. Te estás calzando. Y con esta fresca, hay que ponerse las polainas. ¿Cuál es tu hábito? Tu habitualidad, tus ritos en este momento del día. Es una hora. ¿Y cómo te pega? Que te confunde, ¿viste? Porque no sabes si es de tarde, si es de noche. Ajá. Usualmente estaba en la facultad, pero ahora cambié muchos horarios. Yo soy una chica que estudia, soy una chica académica, no es poca cosa. Para nada. Pero generalmente estoy en reuniones, ¿sí? Empiezan las reuniones a esta hora, a las 7 de la tarde, ¿no? La reunión en la. No, eso me pasa así, reuniones. Hora de reuniones. Hora de bueno, reunión. Vos podés contarnos también cómo te pega esta hora entre la tarde, la transición de tarde a noche. Y también, bueno, qué haces, qué te gusta hacer, qué sentís. Las vías de comunicación de este espacio de Radio Nauta son las siguientes. Mirá, está el teléfono de Radio Nauta, que podés llamar, se reciben llamados por doquier all day, que son 451-6917, el teléfono de Radio Nauta. ¿Vos, Nico, querés decir el WhatsApp? Sí, yo le digo que al no ser platense lo digo mal, los teléfonos porque lo digo de apares, porque mi ciudad era de apares. Te podés comunicar al 221-670, yo sin los lentes no puedo hacer nada, me quiero hacer el jovial y no puedo. 6705190 221-670-5190. Me encanta el sonido AM. El sonido AM de la señora que contratan para que le ponga onda a la mañana irremontable. Bueno, a veces lo voy a hacer. Bien, no fue este caso. Sí, más sí, creo que sí. En tono platense. Ay, quizás. Me encanta que eso que esa risita queda bien. Qué buena tarde. En tono platense, ¿cómo sería el WhatsApp? 221-670-51. Me salió igual. Lo dijo igual que yo. Porque yo no soy de este lugar. Yo bueno, nadie es de acá. Provengo de otros lados. Pero todos somos todos extraterrestres en la plata. Y si no, por el correo radionautafm@gmail.com o al Facebook Radio Nauta o al Twitter Radio Nauta FM, las vías de comunicación para que nos envíes tus mensajes, tus críticas y también lo que decíamos, ¿no? Cómo te pega esta hora del día. Y nos queda un lunes. Nos queda una consigna más, una propuesta más para las oyentas y oyentes y tiene que ver con. Que todavía no tiene bajada el programa, ¿viste? La consigna que va abajo de cada nombre sería una tarde descalza. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Se le ocurre alguna a ustedes? Vamos a dejarlo en suspenso radial. Hay que pensarlo. Bien. Vamos a pensarlo, hay sí. Hay que pensarlo. Podría ser una tarde descalza para escuchar mientras te rascás la panza. ¿Cómo le gusta? Pues muy sí, sacarse y panza, puede ser. Puede ser, ¿eh? No, por descalza. Porque rima. ¿Respalsa? Respalsa, mientras te respalsa, te rebalsa. Sí. Pueden ser tarde muchas cosas. Para esas tardes que rebalsan. Ay, me gusta. Bueno, ahí vamos. Basta de cháchara, nos dicen por ahí. Comenzamos a. ¿A qué? ¿A jeder? A jeder. No, podemos rescatar un poco lo que fue este fin de semana y el 1 de mayo atravesado por este domingo de feriado. ¿Cómo lo han vivido? Muy bien. Fue un domingo con mi madre, festejando el Día de la Trabajadora. Bien. Y el trabajador, nosotras en nuestro caso de trabajadoras. ¿Vos qué hiciste con el fin de? Yo vi documentales. Wow. Muy aburridos igual, pero interesantes. Bueno, uno de bien. La BBC de Londres de animales y después vi unas series que hay ahí sueltas de la BBC también de animales. No sé por qué me pegó ver animales. Te divertiste muchísimo. Más o menos, pasé un tiempo a menos, después me dediqué a leer. Perfecto. Ajá. Ah, lo que hicimos también el fin de semana. Muy bien. Lo que hicimos el fin de semana fue estar en el festival antirrepresivo que se dio en la zona roja de acá a La Plata en 1966. Un festival divino con talleres, con la ciega, talleres de abogadas. Y también estuvimos por la noche en el Olga, que estuvo el festival del Día del Trabajador con los centros culturales festejando el la Día de la Vigilia Cultural. Y paralelamente un alto asado acá de Radio Nauta, que también estuvimos compartiendo ahí unas carnecitas, unas verduras, unos vinitos también, ahí hay algunos cadáveres que han quedado de testigos. Pero bueno, en sí hay que mencionar y rescatar lo que es el primero de mayo, aquel hecho que marcó la impronta de por qué se celebra, se conmemora en realidad el primero de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y tiene que ver con los mártires de Chicago, ¿no? Aquellos obreros anarquistas que en 1886 fueron ahorcados en Chicago, en los Estados Unidos, y que, bueno, a partir de ahí se empezó a conmemorar el Día de los Trabajadores y Trabajadoras en todo el mundo, menos en algunos países como... ¿Cuál? Estados Unidos. Ay, sí. ¿Usted puede creer? Yo no creo todo. Creer. Si es de Estados Unidos, es verdad. Es verdad. Y así, si lo dices que era también. También. Entonces, pero no es de Estados Unidos. ¿Vos no. ¿De dónde sos? ¿De Estados Unidos? No, del sur del Río Bravo. Yankee, go home. O sea, del Río Bravo para abajo soy yo. La cuestión es que eso, en Estados Unidos no se celebra, no se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora el 1 de mayo, pero allí fue donde sucedió este asesinato. Bueno, en realidad fueron juzgados y condenados 8 obreros anarquistas, y en esos días de mayo pasó esto, en 1886. Por eso vamos a rescatar, en este caso, algo que nos deja el gran Osvaldo Bayer, ¿no? También nuestro principal vindicador del anarquismo aquí en la Argentina, que rescata una historia muy simpática en relación al anarquismo y al fútbol y al primero de mayo. Acá tenemos una cita que se le hizo en una entrevista a Osvaldo, que dice que los anarquistas fundaron varios clubes en la Argentina. Promovieron el que se llamó Los Mártires de Chicago, en honor a los trabajadores ahorcados por impulsar las 8 horas de trabajo. Pero después perdieron las elecciones, asumieron otras fuerzas, que son las comerciantes, y para terminar con el pasado anarquista le pusieron Argentinos Juniors. Le pusieron Somos Argentinos, no Anarquistas. ¿Vos sos anarquista? No, rescato ciertas... Tensión radial. Ciertos aprendizajes del anarquismo. Creo que nos ha dejado muchas enseñanzas ciertas cuestiones del anarquismo. Y bueno, sobre todo gente como Osvaldo, que rescata esta historia de Argentino Junior, que, como bien decías, comenzó llamándose y homenajeando a los mártires de Chicago, pero bueno, después hubieron un par de gente que no le gustó eso. Otros lo llamaban los Globastrotters de la Paternal. ¡Pua! En el momento, Argentino Junior. Los Globastrotters. ¿Cómo haces hinchada con no, eso? No, era un apodo, porque jugaban muy bien, parece, en una época, los bichitos colorados de la Paternal. Bueno, ¿algo más que queremos agregar del 1 de mayo o vamos directamente a escuchar un poquito de música alusiva? Escuchemos música alusiva, ¿te parece? Sí, la sé. Parece que escuchemos música alusiva. Sí, vamos a primero aclarar. Una tarde descalza va a tener una gran cuota de música y que no solo va a ser, bueno, vamos a escuchar un tema y ya, sino que va a haber un contexto, una explicación, un comentario alusivo que en este caso la producción ha preparado con... mucho afán. En el día de hoy, una especie de canciones con prospecto van a ser las que van a escuchar aquí en Una Tarde Descalza. Y en este caso, Kimei nos va a traer la explicación del Me tema que la vamos a llevar. Me encanta la definición de prospecto. Ajá. De prospecto. He estudiado farmacia antes. Ah, sí. Entonces, de ahí. Ahí todo tiene sentido. Exactamente. Claro, porque vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, la posología de la canción. Ahorita vamos a escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta, El Anillo del Capitán Beto, que en realidad hay un mito que circula sobre esta canción, que dicen que como Spinetta era hincha de River, se difundió como que la canción era para Norberto Beto Alonso, pero después en una entrevista íntima. ¿Quién fue el Beto Alonso, Kimei? El Beto Alonso, bueno, fue un jugador muy importante. No tengo ni idea quién fue el Beto Alonso. No Precisión periodística, muy bien. Yo bueno, hubiera, usted, yo señor no, Petunia, no tengo ni idea. No tengo ni idea, bueno, no te voy a mentir. Yo no ahora, veo ni toco fútbol. Ahora en la pausa el Faca les va a explicar quién fue el Beto Alonso. Está preparando el PowerPoint, Faca, en este momento. La cuestión es que el anillo del Capitán Beto, del Flaco Spinetta, no fue dedicada exactamente a su ídolo, el Beto Alonso, y en una entrevista hace unos años lo explicó, ¿no? Fue dedicada a Heriberto Aguirre. Ajá. Un colectivero de Aedo que tenía 60 años cuando viajó al espacio. Dejó de ser colectivo una noche en que la cana quiso usar su colectivo para llevar a pibes detenidos a la salida de un concierto. Se dio cuenta de que estaba todo podrido y como argentino no lo quería permitir. Dijo el músico sobre el astronauta que terminó extrañando el mate y el tango. Esa es la historia, la verdadera historia. Este es un programa de verdades. De verdades. Así que se los vamos a decir. Hay que sostener verdades, Y si no las inventábamos, total... El Flaco Spinetta dijo una gran verdad cuando le preguntaron si era por el Beto Alonso y dijo, la verdad que

grito del alma. Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música, escucha Una Tarde Descalza. Segundo bloque de Una Tarde Descalza, del primer programa de la historia de Una Tarde Descalza. ¿Cómo estamos? ¿Más tranqui? ¿Nervioso? Perfecto. No, yo ya bajé, estoy tranquilo ahora, estoy listo. Puesto en el puesto, estoy acá con el barómetro, estoy acá midiendo los pascales, estoy listo para cumplir mi función. ¿Cuál puesto, es tu función? Puesto en el puesto. Soy el chico del clima. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo ¿qué? Siento, con Jera ya somos amigos, nos hicimos amigos en Venezuela. Fuimos a bailar salsa, eso lo voy a contar en otro programa. Todo para decir que fue una Venezuela. Exactamente, pero nosotros, ¿sabes qué? Nos vamos a hacer muy amigos. Ay, yo lo sé. Te quiero. Yo te estaba esperando para ser tu amiga. Bueno, vamos a hacer. Es el mejor lugar para construir una amistad. Es en Radio Nauta, un lugar donde une a la gente. Bueno, mi rol acá me dijeron que es como bajarlos un poco ustedes dos, que son medio dispersos, me dijo acá las autoridades de la radio. Yo quiero hablar con el CEO de Radio Nauta porque a mí no me van a censurar y a Kimei tampoco. Kimei. Vamos al clima, la sensación meteorológica, y le voy a hacer un desafío, ya que a usted le gusta tanto los juguetitos, la así dispersión. Nos limitan. Los juguetitos, ver, dijo que nos limitan, los juguetitos. Así nos escúcheme, limitan. Señor Petunia. Sí. Va a decir el clima, pero imitando a la histórica meteoróloga Nadia Sisenko. Ay, no, la histórica de la TV pública, que está hace 50 años, no me diga que nunca la escuchó. Sí, pero era joven cuando miraba a la señora del clima, porque después me fijaba en internet. Bueno, pero lo puedo intentar. Todo. Intente, pero díganos el clima y aclaremos que es el clima de verdad en estos momentos en la ciudad de La Plata. El clima de verdad en la... ¿Cómo hablo en ruso? El clima de verdad. Ay, te sale perfecto. Está. El clima de verdad en la ciudad de La Plata es de 15 grados. La velocidad del viento es de 35 kilómetros por hora. Agárrense los gorros. Dato, eso es muy importante. Dato clave. Tenemos dato clave. Una máxima probable, que es mentira, de 20 grados porque hace mucho frío, y una mínima de 9, que es más probable. El 15 en esto. Entonces, el dato es 15 grados. Sensación térmica no importa. Es un invento más argentino. Más o menos fresco. Más o menos. Después de unas largas semanas de necesidad de hacer cucharita para sobrevivir al invierno, aflojó un poco hoy. Sí, dentro sinceramente, de todo. Es verdad. No sé si es bueno o malo, pero... Mis plantas estaban muriendo. Aflojó sí, la fresca repentina. Me gustó, le salió el papel de Nadia. Gracias. Y yo voy a dar una información, porque mi rol es ese, más periodístico. Nadia Sisenko desmintió haber sido echada de la TV pública. ¿No la desvincularon finalmente? No, fue un falso rumor divulgado por el señor Roberto Navarro, el periodista... de C5N ahí con su impronta acá. Bueno, al final no la habían echado y nadie lo desmintió. No fue echada de es la TV pública. Es todo mentira, dijo. ¿Viste? Así que echaron a todos menos a ella. Sí, eso es cierto. Bueno, pero lo realmente importante quedó, ¿no? El clima. Quedó. Bueno, ¿quién será? Me gustó su papel de climatólogo. Gracias. Si querés, me quedo acá. Lo importante. Me golpeé. Lo importante que hay Estaba que informar. Estaba bajando de la tarima, perdón. Lo importante que hay que informar también es que las redes sociales explotan. No para de sonar el WhatsApp del otro lado. Ajá, de la pecera. Escribió Mariano por dos. Acá me informa el productor, me dice por cucaracha. Que son Mariano Félix y Mariano Gordoa. Están saludando Flor del BCC, que es un barrio muy importante, el barrio San Carlos, el barrio que me veo hoy crecer. Mi hermana ahí también están saludando. Todo el BCC. Todo el BCC, Mariano Garibaldi. Pusieron cornetas en la calle. dicen. Exactamente, ahí. Sí, sí. Juliana, banderitas con Lozano. La cara de Kimei. ¿Viste? Porque me quieren. Bueno, envíele un saludo a toda la banda. Les mando. Y le podemos reiterar, si alguno se anima a entrarle a las propuestas, las consignas del día, que ya me las olvidé. ¿Se las acuerdan? ¿Cómo empezás este horario, ¿no? Ah, cuando ¿cómo se acaba te pega, todo? Claro. ¿Cómo te pega? Y un lunes. ¿Cómo te pega esta transición de la tarde a la noche? Exacto. Este horario que, bueno, como diría Gramsci, la tarde no termina de morir y la noche no termina de nacer. Exactamente. Acá, mira, ya. El concepto ahí. Me gusta. La me metáfora gusta, gramsciana. La cosa académica me gusta. Acá Mariano de Garibaldi puede ser, ¿no? Sí. Nos cuenta que cuando vuelve a entrenar le gusta descalzarse y no moverse de la casa y tomarse un vinito, quizás. Bien. Acá ya está participando la gente por $1,000,000. Que lo sorteamos al final del programa. Y un vino. Y un vino. Este para allá, gente. El vino. Y le da a la derecha al nombre del programa que tenía que ver con eso, con descalzarse. Por supuesto. ¿No? ¿Usted se descalza también? Sí. ¿Cuando llega? Sí. Muy bien. Las vías de comunicación para quienes quieran seguir participando y diciéndonos cómo le pinta, cómo le pega esta hora del día, tarde, noche. Podés agarrar tu teléfono y si todavía tiene línea, llamarnos al 451-6917 o si no usa el WhatsApp para no gastar datos, conectado al Wi-Fi, que es 221-670-5190. 221-670-5190. Me encanta porque te lleva, ¿viste? Hablar así. Me encanta. Y también, bueno, vamos a... Sí. No, nada. Y también... No, iba a decir que puedes comunicarte por correo de redonautafm@gmail.com. Se sigue usando el correo ya poco, me parece. A mí me llega mucho spam, no lo abro. Sí. Dicen que Fernando Gómez es el único que lo usa. La gente como más grande lo claro, usa. Claro, los jóvenes como nosotros usamos Facebook y Twitter, Instagram y todos esos. Ya los dijo, ¿no? Las redes. Dije esa, voy a decir también la página que es radionauta.com.ar, el Facebook que es obviamente Radionauta y si no por el Twitter que es Radionauta FM. Bueno, usted, ¿qué piensa de las leyes que viene implementando, más que las leyes, las medidas de Mauricio Macri, buenas o malas en general? Yo te voy a decir que como todo lo que viene del neoliberalismo es malo, Macri es malo. Malo. Malo. Y todo lo que toca Macri es malo. Bueno, malo. Pero hoy... Una buena... Hoy fue la primera medida... Buena, positiva para el mundo de Mauricio Macri. Hoy Mauricio Macri anunció una nueva ley. I cannot believe. Escuchémoslo al presidente. ¿Puedo vetarla? Por ley somos todos felices. ¿Ya sabes que me sentía? La están implementando. Porque ahora el periodo de implementar son 3 años, ¿no? Bueno, ahora empieza... Me siento un poco mejor ahora. Boludo, yo estoy feliz también. Yo también. Pero así, como lo decretó. ¿Vamos a comer aire? Recién que lo escuché me siento feliz. Sí. Increíble. Qué alegría. Bueno, ahora en realidad, informando y poniendo en contexto lo que dijo Mauricio Macri, tenía que ver con que no le cabe la ley que quieren aprobar para eliminar los despidos, ¿no? Y declarar la emergencia ocupacional. Y dijo, claro, si fuera por cuestión de leyes, saquemos una ley que diga que todos somos felices y listo. Qué tipo brillante, ¿eh? La verdad, de unas luces. Me sorprende a mí. Sí. Nuestro presidente. Además amenaza que es perjudicial esa ley. Como dice que, y cita el 2001, si no me equivoco, que hicieron lo mismo y tuvo consecuencias terribles. Es como vaticinando, justificando lo que va a pasar seguramente. Si llega a ser aprobada, tiene una excusa, ¿no? Pero Macri también admitió cosas un poco más coherentes y dijo que el sinceramiento de la economía, como a él le gusta decir, generó más problemas a la gente. Ese fue el título de Clarín, ¿eh? Macri admitió que el sinceramiento de la economía generó más problemas a la gente. Y la frase textual de Mauricio es, el sinceramiento hace que muchos problemas le hayan complicado más la vida a la gente, pero lo sabemos, por eso tomamos medidas para ayudar a los argentinos a cruzar ese puente que estamos construyendo. Increíble. ¿Hacia dónde estará? Tiene una retórica tan pobre. Es como... Es pedorro. ¿Hacia dónde irá ese puente que está construyendo? Entonces no tienen que comunicarle nada a la comunidad para que no se ponga triste. Sería esa la lógica de MM. Me encanta decirle MM. MM, pero bueno, para que... Sí, les voy a cerrar el tema con la respuesta del señor Hugo Moyano, que a esta frase poco feliz de Mauricio dijo, lo dijo Macri, entiende menos de la política que yo de capar monos. Apa. Es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Y volvemos para irnos con más música. Volvemos para irnos, para amenizarte un poco más esta tarde esta transición hacia la noche con un poquito de buena música. En este caso, ¿hay que mover un poco las melenas, puede ser? Va un poco para arriba ahora. AC/DC, Back in Black. Vamos. Ajá. Es la canción del léanos séptimo... el prospecto. De voy a decir el prospecto para que estén muy atentas. Canción del séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC. ¿Cómo sabe usted? Hard rock. Lanzado, esto lo estoy diciendo de memoria, lanzado en 1980. Fue grabado en Bahamas, que acá pone, además de paraíso fiscal, tiene estudios de grabación. Entre bien. Paréntesis G, me pone el faca. En este disco figura por primera no vez... No tiene que leer todo literal, ¿eh? Pero me gusta, me gusta esos detalles. De en este disco figura por primera vez como vocalista Brian Johnson, quien mirá sustituyó usted a Bon Scott, que parece que se dio vuelta en una bañera, por la información que me dan. Sí, y le tiro el último dato de color. Es tremendo ese. Es impecable este dato que nos tira acá en la producción el señor Facundo. Dicen que ahora el señor Axl Rose, ¿usted lo tiene, Axl Rose? Sí, un gordo que le sacan fotos porque antes era flaco y era lindo. Exactamente. Gordo y bueno, el ahora gordo ex galán de Guns N' Roses va a ser el futuro cantante de AC/DC. ¿Serán rumores ciertos? ¿Sabes que yo tengo una tía, mi tía María, que era fanática de los Guns N' Roses? Muy fanática, pero ella después de... No vio nunca una foto de él ahora. Se niega a ver una foto. Que no lo vea. No lo va a ver, no lo va a ver. Hace bien. Igualmente, si no me equivoco y lo que leí, está confirmadísimo que Axl Rose es el nuevo vocalista de AC/DC. Confirmado. Salió hasta de grabar en el estudio con los muchachos. No puedo creerlo. ¿Podemos ir a escuchar, a escuchar la canción? Dale. Para duelarlo, para que la gente hay duele. Tiempo, les tengo una anécdota personal con los Guns N' Roses. Pero mientras, vamos a mover las melenas. No tenemos mucha melena ninguno de los que estamos aquí, pero si estás en tu casa y querés ahí revolotear tu cabellera, vamos a escuchar un poquito de hard rock. Con... Dígalo. Con Back in Black. AC/DC. AC/DC. Back in black. Come on. song off the new album for you. It's a song called Big Jack. You ready? Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Miércoles 4 de mayo a las 9 de la noche, Proyecciones Terrestres y Otra Ventana presentan el documental Ícaros, de Georgina Barreiro. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música. Escucha Una Tarde Descalza. Arriba, así, pum. 19:40, 20 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Aquí es de. Faltan 20 para las 20. Faltan 20 para las 20. Pasaron 40 minutos de las 7 de la tarde. Está atento a todo el FACA, ¿eh? Una cosa. Es que Seba Mate. Él es un icono de. Le vas a hacer una entrevista icónica después. Nos quedan 20 minutos en este primer programa de Una Tarde Descalza que está haciendo hoy su debut oficial. Y te recordamos, por si estás recién prendiéndote al aire de Radionauta, que va a estar todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 por Radionauta. Este programa cultural informativo, este magazine. Magazine. Nació en el día de hoy y que, bueno, esperemos que dure por mucho tiempo. Y que también va a tener entre sus aristas, bueno, rescatar algunas cosas que han sucedido en la mañana radionáutica. En la mañana periodística y compartir algunas de las informaciones que se dieron en la mañana y que nos interesa rescatar para, bueno, compartir en el resto del día. También recordamos que las entrevistas completas de la mañana, los programas, los pueden escuchar todos subidos en la página de Radionauta, www.radionautafm. Radionauta.com. 3W. Me voy a empezar a usar porque me gustó. Es porque, claro, porque si no, como. www. Si estás en Latam, Latinoamérica. Ajá. Bueno. Pero tuviste canchero igual. Sí, igual sí, la dije mal. La dije mal porque es radionauta.com.ar. Y una de las entrevistas, uno de los temas destacados de esta mañana fue el aniversario del natalicio del padre Cajade. el señor Carlos Cajade, que hoy hubiera cumplido 66 años, el sacerdote católico argentino referente aquí en La Plata por fundamentalmente su trabajo con los chicos de la calle de la ciudad de La Plata. Nació en la ciudad de Ensenada y fundó el hogar infantil Madre Tres Veces Admirable en la zona suburbana de la ciudad de La Plata, y también la famosa y ya simbólica con revista La Pulseada. Trabajó, bueno, decíamos, muchos años recuperando chicos de la calle y también colaborando con artículos, y fue secretario general del movimiento Chicos del Pueblo, una organización destinada a ayudar a los chicos de la calle y que está agremiada a la CTA. Así que hoy se rescató la obra del padre Cajade, que estaría cumpliendo 66 años en De Mañana Es Mejor. Escuchamos entonces a Daniel Cajade, sobrino, que nos cuenta un poco sobre el legado y la persona que era su padre, el padre Cajade. Su vida y su carrera militante muy digamos, muy lineal, y ha sido siempre respecto al pensamiento de lo que es los derechos de los niños y las niñas, una persona, digamos, muy concreta a la hora de dar su opinión, de militar, de cómo llevar adelante los procesos políticos que puedan llegar a determinar transformaciones en cuestiones legales como la ley de niñez y adolescencia, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Así que, obviamente, nada, lo tendríamos, digamos, peleando con todos para que de una vez por todas esta ley se financie, se tenga en cuenta de verdad, se le dé valor al laburo que se hace en territorio a partir de las organizaciones sociales, y obviamente estaría más que nada, digamos, en contra de un sistema político y, digamos, con una matriz económica que va en contra de todo lo que pregonaba él, que tiene que ver también con lo que hablábamos ayer el Día del Trabajador, digamos, que los derechos del niño empiezan cuando su mamá y su papá tienen trabajo y ellos pueden estudiar y jugar y estar tranquilos. Era Daniel Cajade, sobrino del padre Carlos Cajade, esta mañana, aquí en Radio Nauta, en De Mañana Es Mejor, contándonos sobre el legado y la persona que era el padre Cajade, rescatando el legado, ¿no?, de su obra, que hoy se mantiene muy vigente en el hogar del padre Cajade y también en la revista La Pulseada. También es muy importante tener en cuenta la cuestión del cambio de paradigma, ¿no? Que antes se trataba el paradigma del menor, que era, no tenía representación legal, que era un sujeto de derecho, y es un trabajo muy difícil. No solo cambiar las cuestiones desde la ley, sino también desde el contexto, ¿no? Seguimos pensando, se hablaba mucho también hoy a la mañana, De Mañana Es Mejor, que se sigue pensando, ¿no?, en el que existe el patronato. Son cuestiones que eso ya se derogó a partir del cambio de paradigma, marcado, ¿no?, dentro de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que traen con aparejado toda esta cuestión de los derechos humanos, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es importante marcar eso, que es un cambio muy difícil, porque los dos paradigmas siempre están en puja. Porque también en la parte jurídica es difícil los cambios de paradigma, del positivista, niño menor, que hay que cuidarlo, tutelar legal, de sujeto con derechos, necesita representante legal. Es muy importante marcar esa lucha constante de todas las organizaciones. Por suerte hay mucha gente, muchas organizaciones que siguen trabajando para este cambio de paradigma y para que se respeten los derechos de los niños y de las niñas, como el padre Cajade, que entre otras cosas nos dejaba una frase como la siguiente en una manifestación frente a McDonald's. Por algunos chicos que habían desalojado, dijo: no hay que perder el sueño de ser pibe, tiene que ser un privilegio. Pero pasaron muchas cosas más por la mañana, por el aire de Radionauta. ¿Con quién más estuvo hablando? Me encantó el gancho que hizo. Bueno, muchas gracias. Un uppercut. Un uppercut. Y se habló del FASO esta mañana en Radionauta, ¿puede ser? Dicen que se habló del Yo FASO. Yo no tengo porque... nada que ver, decía. Yo no participé. Bueno, se estuvo ahí analizando, como siempre lo hacen de manera sesuda y profunda y analítica la gente de la mañana de Radionauta, sobre las distintas aristas que tiene los debates sobre la despenalización de las drogas, que van ganando terreno en nuestras sociedades, y sobre todo lo que tiene que ver con, en algunos lugares, que viene avanzando la despenalización de la marihuana medicinal. Y hoy se entrevistó aquí en Radionauta en la mañana a uno de los que más saben del tema aquí en la Argentina, que es Sebastián Basalo, director de la revista de cultura canábica THC, que nos decía lo siguiente. Creo que los pocos avances, poquísimos institucionales, porque digo, la ley de drogas sigue siendo la misma, en Argentina seguís yendo preso por tener un porro o una planta de cannabis, hay una especie de ruleta rusa judicial donde depende el juez que te toque, si aplica el fallo de la Corte Suprema a discreción, te puede dejar libre después de todo un proceso criminalizador que sufriste yendo detenido y teniendo que afrontar una causa penal. Pese a que esa situación sigue igual, los pocos avances institucionales que se dieron sobre todo en el último año y medio, con las grietas que se empezaron a producir en determinadas instituciones argentinas, con el avance del cannabis medicinal, producto del boom que se produjo en el uso de cannabis para curar un tipo puntual de epilepsia, que es la epilepsia refractaria, sobre todo en niños que no responde a medicamentos tradicionales. Estamos hablando de un universo muy importante de la población que encontró una cura, una herramienta para salvar la vida a sus hijos y que frente a esa fuerza es muy difícil de luchar. Eso produjo grietas como que el país autorice por primera vez la importación de un producto que tiene CBD, que tiene cannabidiol, para un extracto natural de cannabis para una madre que tiene epilepsia, y a partir de ahí se abrió la puerta para que un montón de personas por esa misma vía también lo puedan importar. Sebastián Basalo decía esto en De Mañana es mejor hoy día, aquí en La Mañana, también aportando elementos interesantes a estos debates que vienen ganando terreno en nuestras sociedades sobre la despenalización de las drogas, en particular de la marihuana. Así que bueno, interesante también ahí lo que planteaba sobre la marihuana medicinal. Bueno, sí, es un paso, pero todavía falta bastante camino por recorrer. No hay que ser ansiosas. Ajá. Y además también hay que ver cómo opina la calle, ¿no? La opinión pública de esto también, que es toda una cuestión bastante orquestada y manipulada. La opinión pública y la opinión pública. Bien, también. ¿Nos podés dar tu opinión sobre este tema? También sobre lo que decíamos al comienzo, ¿cómo te pega a esta hora de la tarde? ¿Cómo te pega justamente hablando? ¿Cómo te pega a esta hora? Hubiera sido mejor propuesta para de consigna. ¿Cómo te pega hasta ahora? Y también nos podés decir cuál puede ser la bajada de este programa que se llama Una Tarde Descalza y que hace su debut en el día de hoy, que tiene en sus principales consignas musicalizarte esta parte del día, y en este caso nos va a leer el prospecto y nos va a llevar a la tanda. Le voy a pasar la pelota a Nico para que presente este tema, porque él tiene una anécdota personal. Yo quería comentar que esta banda que vamos a presentar, que es Boom Boom Kid, su cantante negro, que tiene, tiene un nombre muy lindo, para que lo quiero aprender. ¿Carlos Rodríguez puede ser? Sí. Bueno, Carlos Rodríguez, yo una vez estaba comiendo en la casa de unos amigos y había un señor con rastas y yo no sabía quién era y le hablaba lo más pancho, todo así, claro. Y en ese momento ya estaba la movida Boom Boom Kid, 10 años. Y yo decía, qué tipo simpático. Y después lo vi en un video, no me acuerdo qué video era. O sea, yo almorcé con ese señor. Y era negro. Y sabes qué, es un chico muy simpático, ¿eh? Pues claro. Te digo la verdad que me cayó muy bien. Es un líder adolescente. Después lo vi cantando con las Cumbia Queers, unos temas. Algunos almuerzan con Mirtha Legrand, otros almuerzan con Necro. Sí, almorzando con Necro después de esta película. Después de esta impresionante anécdota del señor Petunia. Yo creo que ahora van a poder dormir tranquilo después de escuchar esta anécdota. Sí, si pueden sostener un poco la risa, que seguramente la tengan atravesada, van a poder apreciar el tema, que es... Déjame ser parte de esta locura de Boom Boom Kid. Te dejo. Yo elegí Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música, escucha Una Tarde Descalza. Último bloque de Una Tarde Descalza, se va, nos vamos yendo ya de falta poquito, qué rápido que se pasó. Y porque no estamos entre amigas y amigos. Yo no quiero pecar de soberbio, pero la transición es buena con nosotros. A mí parece que sí, que está siendo correcto. Creo que es mejor que la nada. Bueno, en unos minutos antes de irnos vamos a hacer un balance colectivo. Pero mientras tanto vamos a seguir informándote. Hace unos minutos, hace un rato, el Nadio Petunia. Nico Petunia. Nadio Petunia. Petunia. Voy a tener una crisis de identidad cuando... Hacía 15 grados en la ciudad de La Plata. En estos momentos, ¿cuántos hace? No ha cambiado la variabilidad de la temperatura. Así que 15 grados, 35 kilómetros la velocidad del viento. Agárrense los gorros. Qué bueno la que la velocidad sí subió un poco, ¿eh? Dice 35 como hoy. 33 a mí no me disputan, no. 33 es la edad de un Cristo pagano. Mira, acá hay una entidad del pronóstico climatológico. Sí, sí. ¿Para por qué favor me contrataron? A ver. ¿Es mucho o poco 35 kilómetros por hora? Mira, vos agarrás una hoja, la soltás y la distancia en el primer segundo calculás la velocidad así. Oh. Ahí está, se voló la hoja, 35 kilómetros. ¿Cómo está el operador, eh? Base por altura sobre 2. ¿Cómo está el operador, Pablito? Bien ahí. Bueno, además del tiempo, tenemos alguna noticia más para compartir con vos en el último tramo de Una Tarde Descalza. Y en este caso tiene que ver con... Yo voy a dar la noticia y después el señor Petunia dice que tiene la contranoticia. Yo le creo. Sí, sí, sí. La cuestión es la siguiente. El bardo. Hoy hubo un... No sé si hoy, pero no, ayer o anteayer hubo un mega operativo. Mega, ultra. En la UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa, para atrapar a un hacker que cambiaba las notas de los alumnos. Eso existe. Sí, y hubo terrible un operativo que incluyó drones para evitar una posible fuga. Pusieron bajo vigilancia las redes Wi-Fi para que no destruyera la información. Bueno, todas medidas para capturar en su casa al hacker que cambiaba las notas de los alumnos de la UADE. Un movimiento gigantesco, o sea, un movimiento jamás antes visto, pero nada, ni para asesinos seriales ni para nada. Es para un mega, mega hacker. A la altura de Baez, más exacto o menos. Exacto. ¿No? Sí, Baez y el hacker, toda la fuerza de seguridad, las fuerzas del orden abocadas a estos dos casos. Cayeron con todo el peso y bueno. Y lo agarraron, ¿no? Agarraron a un joven de 21 años, que también es alumno de esta querida universidad generadora de empresarios, emprendedores y artistas, quiero decirle. Uh-huh. Tiene carreras como diseñador de notas para notas uh-huh periodísticas de moda, por ejemplo. Uh-huh. No, me estás jodiendo. Yo tengo un conocido que lo hace. Increíble. ¿Y cómo le va muy bien, pero dice que la gente de UADE es detestable. Y sí, pero porque sí. Porque tienen esas cuestiones. Yo no sé si ustedes vieron ese el cantante Tambiónica, que no me acuerdo el nombre. Chino, ¿no es? No, Chino. Bueno, chulo. Chino. Chano. Bueno, el tipo, si querés ver un perfil psicológico de una persona con malgaste cerebral, bueno, perfil UADE, miren wow, esa. Qué hizo... fuerte lo que decís. Sí, sí. Yo, bueno, pero ¿qué pasó con este muchacho que atraparon? La cuestión es que este muchacho le encontraron o sea, esto es la descripción que hace, esperen que le voy a decir el nombre, tiene un... Hay un todo un grupo operativo, ahora no lo encuentro, a cargo de la... De Dupuy, que es la muchacha que se encargó. Bueno, no sé el nombre, se lo pierden. Secuestraron... La Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Eso, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Una Fiscalía de Ciberdelitos? Una Fiscalía de Ciberdelitos. Y lo que trataba de decirle como este anti es que supuestamente se hicieron grandes presentaciones, grandes noticias, y no presentan ningún dato fehaciente de lo que está pasando. Hablan de un muchacho, no hay ninguna investigación periodística profunda que hable de este muchacho. Y supuestamente armaron todo ese movimiento para secuestrar 9 servidores que estaban haciendo su servicio oscuro ahí, contratado por este joven hacker oscuro. Y el pibe ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo, supuestamente. ¿Se entiende? Era uh-huh como... Se hizo un gran movimiento que es una farsa mediática, según lo que explican los expertos. Después, si quieren, podemos compartir las teorías de otras personas que saben de internet y todas estas cuestiones. Y que dicen que el movimiento fue grande, justificado, injustificado... para el pequeño atrapado que tuvieron. Todo esto surgió a base de que un profesor descubrió que había unas notas que él había dado como desaprobado y que aparecían en el sistema aprobado. Lo modificó, y volvieron a aparecer las notas modificadas por una persona. A partir de esta denuncia se hizo todo este rastreo y bueno, el servicio de superinteligencia de la ciudad de Buenos Aires, con, me vas a acordar el escuadrón de los osos de los Simpsons, ¿se acuerdan? Que pagaban sí. como $5 y le caían con aviones. Con, bueno, y agarraron a este pibe que no tenía ni idea de lo que estaba pasando los padres, pero supuestamente es el autor. Y se le atribuye dentro del el mundo de la cibermovida otro fenómeno parecido en 2013, que se hackearon cuentas que también tuvo un mal manejo periodístico, que era un mega recontra operativo que daba un hacker malicioso y que supuestamente destruía todos los sitios de DDoS, que sirven, son sistemas que manejan guita, información, y que supuestamente, al igual que la web, son súper vulnerables. O sea, este tipo como entró puede entrar cualquiera que tiene este conocimiento. Y que dicen que el operativo es más mediático, y no solo para justificar la existencia de esta jefatura de ciberdelito, sino también para tapar algunos que otros fenómenos que están ocurriendo en las universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Así, señorita, que es una construcción mediática. Sí. Quiero denunciarlo acá. Perfecto. No me golpeé la mesa, por favor. No me rompo todo. Más allá de esta exageración policial del gobierno de la ciudad y de, bueno, también el tratamiento que le dio Clarín, yo le quería preguntar a usted, que es una señorita de la academia. Decime. ¿Usted hubiera hecho esto? ¿Se agregaría, se mejoraría las notas de las materias? Por supuesto. ¿Hackerísticamente? Por supuesto. Por supuesto. Sin dudarlo. Bueno, con esa reflexión nos vamos a empezar a despedir. Me pondría 10 en todas. Ajá. Kimei Hacker serías. Lástima que no sé ni siquiera usar el Ubuntu, pero si no, lo haría. Y también cambiaría las de ustedes, porque soy solidaria. Ay, gracias. 9 para todos. Bien. Bueno, nos vamos empezando a despedir. El clima, de vuelta. Hace 2 minutos hacía 15 grados. Ahora, Petunia. 14,9. Ah, ¿viste? Hay que abrigarse. Bajó una centésima. ¿Viste? Abríganse, pónganse bufandita. Bueno, por ahí nos dicen que hay mucha gente escuchando, así que no sé si tiene algún saludo más por ahí que haya quedado colgado para no olvidarnos de nadie, que nadie se enoje. Federico Larsen estaba saludando, Aymar también, más gente del barrio San Carlos que está escuchando, mi amiga Eve. Mucha gente que no para de mandar y que estamos esperando que nos propongan música, que pueden proponer para escuchar lo que quieran, para llegar a su casa, tomarse un mate, ponerse en bolas. Ajá. Y escuchar. Descalzarse, ¿no? Sobre descalzarse. Todo. Acá estamos, nos descalzamos todos, y esa es la idea también, relajarnos, descalzarnos y aprovechar esta horita de transición entre la tarde y la noche para amenizarla un poquito más. Así que nos vamos retirando de a poco. Esto fue Una Tarde Descalza. Un programa que va a tratar básicamente a partir de hoy de lo que vaya pintando. Vamos a ver qué le pintan a los conductores y a los productores, productoras de mañana. Que sabemos quiénes van a estar, ¿no? Sorpresa. Sí. Lo único que le podemos decir es que mañana sorpresa. Seremos otros. Me encanta eso. Esa es la frase. Para terminar, diría, mañana seremos otros. Porque cada 7 años cambiamos. ¿Cómo es eso, Nico? Otres. Faca siempre, no lo dijo hoy, pero Faca siempre está ahí. ¿Le gusta la E? Querido productor, mañana seremos otres, porque somos muy diversos. Me encanta, esa es la frase con que los lunes vamos a cerrar. Vamos a ver el resto. Esperemos de los que días se copen los compañeros. Si se las ingenian para pensar o si quieren repetir. Exactamente. Si la adoptan, se las podemos prestar. Sí, sí. El equipo que hizo posible el espacio en el día de hoy: Kimei Figueroa, Nicolás Petunia, gracias. Gerardo Ezeceta. Y del otro lado del cristal, Pablo Lesiani. El pulpo ahí en los controles. Y el señor Facundo Pérez. Y mañana un equipazo de mujeres tremendico. Son la señorita Belén Canuti, Martina y Silvana. Un éxito, me encanta. Será hasta mañana con Una Tarde Descalza que comienza hoy. Va a estar de lunes a viernes de 7 a 8 y la frase con la cual nos vamos es que... mañana seremos otros. Y ahora no estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras 9 canciones para molestar. Voy a cerrar la persiana y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se va a pasar. Chao. Sabor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá tele de noches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se